Pero vamos, en unos textos pues se habla de él diciendo que había sido tuberculoso, epiléptico, aparte de que tenía una deformación craneal, un poco menos que un sádico. Y los más sensatos pues lo relacionan con un síndrome, con el síndrome adiposo genital o síndrome de Froelich, que bueno, que básicamente sería pues un tumor seguramente en la silla turca y una alteración en la en la hipófisis, en el hipotálamo también, pues que fabricaría menos gonadotrofinas, lo que daría, eso se suele dar en la adolescencia y sobre todo en hombres, lo que daría pues una distribución anormal de la grasa, unos genitales pequeños, la grasa se depositaría sobre todo en el cuello, en el busto, en los muslos, en la raíz de las extremidades, y bueno, posiblemente fuera eso. Pero que yo sepa, Akenatón tuvo 8 hijos, 6 hijas con Nefertiti, la cosa era pequeña, y otros 2 hijos probablemente con su madre, con ti. Sí. No, entonces la cosa esa de la endogamia, eso lo recogieron algunos autores, otros no, otros dicen que, no dicen, atribuyen esos 2 hijos, Sekhmet y Tutankamón, el que sería Tutankamón, pues se los atribuyen a las relaciones con otra mujer, Tilla, la segunda mujer que él tuvo. Un estado físico delicado, pero eso no le impidió... No. Conocer. O sea que, bueno, podía tener los genitales pequeños, como si tenía un síndrome de Froelich, pero de luego no eran inactivos. ¿No? Todo era aprovechable. Pero aquí te pregunto, Fernando, como gran psiquiatra que eres, ¿este tipo de enfermedades también afecta la psique? ¿También afecta el comportamiento, la conducta? Tiene que afectar si eres un adolescente y empiezas a tener esa distribución de la grasa tan femenina o tan seminoide, pues te tiene que afectar indudablemente. Lo que pasa es que también en ese síndrome pues no es extraño que haya un retraso en la maduración intelectual o un cierto grado de debilidad mental, si quieres llamarlo así. No es lo habitual, ¿no? Y generalmente hoy en día se corrige el problema pues sin una gran dificultad, ¿no? Pero en aquella época pues no uno no accedía a esos tumores, que seguramente pues sería algún tipo de axioma o alguna cosa así. Sin embargo, Akenatón fue un hombre valiente, ¿no? Pues además él, que no estaba destinado a ser faraón, lo fue porque el primogénito murió y entonces le correspondió a él. Es decir, al segundo en dinastía se le dejaba un poco a su aire, no se estaba tan pendiente de él. Él tenía como preceptor seguramente a un consejero de su padre, que era un hombre sabio, que vivió hasta los 110 años, ¿no? Que era pues arquitecto, era ingeniero, era un científico de la época. Y bueno, pues tampoco me imagino que le inculcó ideas revolucionarias, ni mucho menos. Probablemente fuera ese acontecimiento, recogido en una de las estelas de Frontera, donde se alude a ese encuentro que comparábamos con una aparición mariana o con un encuentro cercano. Pero luego hay toda una serie de errores, ¿no? Por ejemplo, se dice que él fue un faraón hereje. En cierto modo lo fue, lo que pasa es que el pasado religioso de Egipto es de lo más heterogéneo, ¿no? Hay reyes, se estaba por ejemplo rindiendo culto a Amón en Tebas, era el dios más poderoso de Egipto en ese momento, pero en las primeras dinastías es que ni se le conocía. Y bueno, pues cuando se empieza a hablar de él es cuando por ejemplo en esa ciudad que citábamos, enfrente de Telamarna, enfrente de Akhetatón, que era la ciudad dedicada, que estuvo en tiempos dedicada a Tot, donde ahí se habla de Amón como uno de los 8 dioses que había creado Tot. Y bueno, pues su función era un dios de los vientos. Sin embargo, por toda una serie de circunstancias políticas y demás, esos dioses de segunda se convierten, van asumiendo los poderes de otros dioses previos, los van incorporando y se transforman pues como Amón en un dios todopoderoso. Pero eso había pasado con Ptah, había pasado con Thoth, había pasado con Ra en Heliópolis, había pasado pues otras muchas veces en la historia. Y este lo que propone no es, este es el Dios único y todos los demás no existen, porque la religión egipcia siempre fue monoteísta. Es otra idea equivocada, ¿no? Está bien apuntado. Claro, sí, coges sí. cualquiera de las enseñadas, cualquiera de las de las teologías de los de las distintas épocas, y hay una referencia a un Dios único, a un Dios que surge del caos primigenio en un momento determinado, pues en la teología de Heliópolis, pues era Atún, ¿no? Atón. Atún, que es la colina o ese espíritu de todo lo potencial que estaba diluido en el caos y que en un momento determinado toma conciencia, y que bueno, que la génesis suya recuerda mucho al Big Bang, a mí por lo menos me lo recuerda. Sí. Pero luego está cuando le hacen Dios en, me parece que era en Menfis, pues, y tiene ahí su santuario, también incorpora ese papel. Y ese que había sido un dios patrono de los obreros, un dios que había fabricado en arcilla al hombre y esas cosas, pues se incorpora a ese dios primigenio, a ese dios original, del que todos los demás van derivando y apareciendo como manifestaciones suyas. Luego cada una de esas manifestaciones, o varias de ellas, pues por razones de hegemonía de una zona, de una región, o razones políticas, empieza a adquirir relieve y va asumiendo cada vez más poder y otra forma, pues lo que era Amón en ese momento, Amón-Ra, en Tebas, en lo que hoy es Luxor y los templos de Luxor y Karnak. Es que 30 siglos dieron para mucho, efectivamente, claro. El panteón egipcio es muy acrisolado, ¿no? Sí, pero este hombre Akenatón, cuando preconiza eso, ¿no? Vamos a poner las cosas un poco en orden y vamos a adorar a un solo dios, que no es el sol es una representación de ese dios, que en definitiva es un dios abstracto, porque los egipcios vivieron hace muchos siglos, pero no por antiguos eran tontos, no adoraban al sol, ni adoraban al halcón, ni adoraban, no, eran símbolos puramente. Sí. Y el sol era la expresión más espléndida de lo que en realidad era Atón, que era la energía universal, es decir, era un concepto más abstracto y más físico, por decirlo de alguna manera, que lo que la gente supone. Pero aun siendo, cambiando su nombre por el de Akenatón, y aun siendo pues el representante de Atón en la tierra, pues no por eso renuncia a ser, pues exactamente, no recuerdo qué términos eran los que utilizaba, pero seguía vinculado a Ra, y seguía vinculado pues a Mat, a la diosa de la representante de la verdad. A su quinta hija la llamó Neferu Ra, que significa perfecta en la perfección de Ra. A su sexta hija también la llamó Step en Ra, que significa la elegida de Ra. El sacerdote principal del culto de Atón era Meri Ra, el amado de Ra. Es decir, que a quien Atón no estaba desplazando de un plumazo a los otros dioses anteriores. No prescindía de ellos, los colocaba en un papel secundario como habían tenido en otras ocasiones precedentes, ¿no? Esto es lo que nos dice entonces Fernando, es que el asunto no fue tan traumático para la población egipcia, ¿no? Es que no hubo revoluciones, no es que hubo no trauma, hubo guerra civil, claro. Es que no hubo ninguna de esas cosas que se dijo, fue algo más espiritual que otra cosa, y que bueno, pues levantó inquina en los sacerdotes de Amón. Entre otras cosas, ven que, bueno, eran muy ricos esos sacerdotes que representaban, pues, eran los padres divinos y los profetas de Amón, que tenían propiedades de todo tipo, territorio, ganados. Pues ya no es que les quiten o disminuya su culto, es que este hombre coge y hace otra ciudad sagrada. Hace más hacia el norte, establece la competencia, y claro, entonces va a dejar de ser Tebas, va a dejar de ser la ciudad sagrada de Amón, va a dejar de ser el centro espiritual del país. Este hombre ha creado otro en Amarna, en Tel el Amarna, la ciudad de Akhetatón. Bueno, eso tiene que crear sus problemas, ¿no? Y su inquina. Pero luego se habla de toda una serie de cosas. Yo he leído, por ejemplo, que su propio médico lo había envenenado, ¿no? La idea que prevalece es que Este Akenatón se murió tan tranquilo que no pasó absolutamente nada. Pues no era un hombre violento, ¿no? Ahora parece que los alemanes devuelven una especie de sarcófago. ¿Qué opinan de eso? Un sarcófago que se habían llevado, se había descubierto en una tumba de Valle de los Reyes en la 55, en 1907. Se había descubierto allí una tumba almacén, digo, porque era una tumba muy desordenada, en la que había los restos de una capilla, y en esa capilla pues sí estaba recogido el nombre de Tigi, que era la madre de Akenatón, y luego había un ataúd muy bonito, pero al que le faltaba el cartucho con el nombre, por lo tanto no se sabía quién era, y la máscara dorada del rostro también le faltaba, con lo cual pues no había forma de saber, podía situar más o menos en la época, pero no saber de quién era. Y dentro había un esqueleto, no una momia, era un esqueleto y además bastante destrozado. Como en otra sala de esa especie de tumba almacén se encontraron unos vasos canopos o canopes, esos vasos que durante el proceso de momificación en cuatro vasos se guardaban pues el corazón, el hígado, las piezas anatómicas más importantes de la momia, pues estaba también, y en unos ladrillos mágicos estaba el nombre de Amenofis IV. Y entonces incluso había en una de esas piezas se hablaba del bello hijo de Atón, aunque no se citaba el nombre. Entonces se dedujo, yo creo que apresuradamente, que ese féretro, que ese ataúd era el de Tután, el de Atón. Como pasa tantas veces, hubo ese expolio en Egipto con las antigüedades, propiciado y consentido por las autoridades egipcias en la mayoría de las ocasiones. Ahora ya no, ahora prácticamente no, pero antes sí. Pues eso se fue a parar a Berlín, a Alemania, y ahora se devolvió a Egipto, y venían los periódicos eso, que era el, devolvían el ataúd de Akenatón. Y hombre, no sigue siendo un rompecabezas, ¿no? En realidad no sabemos de quién era ese ataúd, pero lo que había dentro, esos restos, pues fíjate, primero se dice que la primera exploración del cadáver que se hizo, el primer estudio, cuando se encontró a principios del siglo XX, pues se llegó a la conclusión de que era un hombre de unos 20 o 25 años. Luego, cuando se hizo otro estudio, más tarde se dijo que no, que era el esqueleto de una mujer, con lo que se pensó que podía ser de Quilla. Antes no me salía el nombre de la segunda, no la segunda mujer, porque él murió casado con Nefertiti, pero con una favorita, con una segunda esposa, cosa que también dudo por una serie de razones que, bueno, que si hay tiempo explicaré. Luego se volvió otra vez a opinar que el esqueleto era de un hombre, y que, bueno, pues que probablemente por la edad fuera de Svenkare, que fue el corregente y sucesor de Akenatón. Digamos que desfiló toda la familia. Y posiblemente, y según algunos opinamos, fuera realmente hijo de Akenatón, que lo tuvo con su madre, con Tigi. Y lo último es que el esqueleto es de hombre y de mujer, así que está mezclado. Hay piezas, huesos, que son de hombre, y otros huesos de mujer. Así muchas veces se parte de esos, se tiene que partir de esos datos tan confusos para llegar a explicaciones o conclusiones que partiendo de una base tan poco segura, no es extraño que resulten después falsas y que con el tiempo sean rectificadas. Es que todavía quedan muchos, como tú bien decías, quedan muchas piezas de ese rompecabezas egipcio, sí, ¿no? Da la impresión de que o bien nada más muerto Amenofis IV, Akenatón, o incluso durante su reinado, yo pienso que no, pienso que fue después de morir él, y en esa época en la que está pues Tutankamón, que está según unos como regente pues Svenkare, incluso Nefertiti, en la que hay también, que luego sustituyó a Tutankamón, esa mezcla de intereses o de lucha por el poder o de confusión, yo creo que en esa época todos los muertos que estaban enterrados en torno a Teledamarna, en torno a Aquitatón, fueron trasladados y llevados al Valle de los Reyes y metidos pues con calzador en cualquiera de las muchas tumbas vacías que ya entonces había. Esa es una buena explicación, ¿no? De que aparezcan a veces huesos mezclados, claro, ¿no? en las tumbas. Bueno, de hecho están acostumbrados, ¿no? Hay muchas tumbas que parecen auténticos almacenes, por no decir vertederos, y te encuentras restos de a lo mejor de 14 o 15 faraones y personajes diferentes mezclados y por supuesto saqueados, ¿no? Pero que en un momento manos piadosas pues han juntado todo eso en una tumba para ver si por lo menos descansan en paz, ya que no tienen tesoros, pues están allí tranquilos, ¿no? En el mundo egipcio, y Akenatón, aquel faraón al que le dio por adorar a una deidad. Eso no quiere decir que fuera eso en detrimento de las otras existentes. Ocurre que estableció una competencia para algunos sacerdotes insana, y eso no pudo ser. Por eso se creó una leyenda negra en torno a este personaje tan curioso de la historia. Con Fernando Jiménez de Rosa hemos averiguado algo más sobre Akenatón y su época. Gracias, Fernando. Gracias a ti.